Estos son los titulares del sábado 4 de junio. Las fuerzas rusas estarían preparadas para tomar Lugansk, oriente de Ucrania, el primer ministro de Japón podría asistir a una cumbre de la OTAN y el primer ministro de Israel advierte del derecho de su país a actuar contra el programa nuclear de Irán. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Combatientes ucranianos han intentado repeler la invasión rusa por 100 días. Sin embargo, podrían estar a punto de perder su último bastión en la región oriental de Lugansk. Además, han dado a conocer que las fuerzas rusas continúan perpetrando ataques contra civiles. El gobierno de Lugansk dijo que un ataque aéreo a una central química dañó un tanque de ácido nítrico. Agregó que la fábrica no es un objetivo militar y que cerca de 800 civiles están guareciendo en refugios antibombas cercanos. En imágenes de video se puede apreciar una columna de humo saliendo de la planta y se alcanza a escuchar a los soldados especulando que podría tratarse de sustancias químicas tóxicas. Funcionarios de defensa del Reino Unido dijeron que Rusia está a punto de apoderarse de la región. Agregaron que las tropas ya controlan más del 90% de Lugansk y que se apoderarán del resto en algún momento de las próximas 2 semanas. No obstante, analistas en Estados Unidos dijeron que los rusos están sufriendo graves pérdidas en la ciudad de Severodonetsk y sus alrededores. Agregaron que es poco probable que las tropas puedan hacerse del control de mucho territorio en la región colindante de Donetsk. Por su parte, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, señaló que se había llegado al 100º día de la invasión. El mandatario y su equipo aparecieron en un video que hace eco de aquel que publicó un día después del comienzo de la invasión en febrero. En esta nueva entrega, Zelensky dice que llevan 100 días defendiendo Ucrania y que la victoria será suya. Un portavoz del Kremlin dijo que las fuerzas rusas ya han conseguido muchos de sus objetivos en Lugansk y Donetsk y que las operaciones militares continuarán hasta conseguirlos por completo. La invasión de Ucrania amenaza el suministro de alimentos a decenas de millones de habitantes de África. El conflicto ha impedido la exportación de cereales y fertilizante tanto de Ucrania como de Rusia. Macky Sall, el líder de la Unión Africana y presidente de Senegal, instó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a tomar acción. Sall se reunió con Putin el viernes en Sochi, sur de Rusia. El líder africano dijo que, aunque el continente está muy lejos del escenario del conflicto, es una de las primeras víctimas colaterales. Posteriormente, tuiteó que Moscú estaba dispuesto a facilitar las exportaciones de cereales ucranianos y el envío de trigo y fertilizantes procedentes de Rusia. Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales. Los líderes occidentales han acusado a las fuerzas rusas de bloquear las remesas. Sin embargo, Putin ha dicho que la culpa es de otros. Afirmó que él no tiene nada que ver con el asunto. Agregó que las sanciones occidentales están causando escaseces en el mercado global de alimentos y que una solución sería que las mercancías viajaran a través de la vecina Bielorrusia, pero que esto no será posible hasta que las sanciones se levanten. Se cree que se están haciendo preparativos para que el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, asista a una cumbre de la OTAN que se llevará a cabo este mes en España. De ser así, se convertiría en el primer mandatario japonés que participe en una reunión de esta organización. Kishida tiene previsto asistir a una cumbre del Grupo de los Siete del 26 al 28 de junio en Alemania. La cumbre de la OTAN se celebrará el 29 y 30 del mismo mes en Madrid. El mandatario espera explicar a los miembros de la OTAN que Japón seguirá la situación en Ucrania y que los intentos unilaterales para cambiar el statu quo por la fuerza no deben ser tolerados en ninguna parte del mundo, esto teniendo en mente a China y Corea del Norte. También espera informar a los miembros sobre los planes de Japón para fortalecer su gasto en defensa. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Altos cargos diplomáticos de Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur se reunieron en Seúl para discutir el fortalecimiento de la cooperación sobre el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Por parte de Japón, Funakoshi Takehiro, que encabeza la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores, asistió a las conversaciones sostenidas en la capital surcoreana el viernes. También participaron el representante especial de los Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, y el representante especial de Corea del Sur para los asuntos de paz y seguridad en la península coreana, Kim Gun. En el encuentro, el representante estadounidense presentó la valoración de su país, según la cual Corea del Norte se prepara para llevar a cabo una prueba nuclear. Además, subrayó la necesidad de potenciar la defensa y las medidas disuasorias para proteger a los aliados en la región. Kim, el representante surcoreano, señaló la importancia de conducir a Pyongyang al diálogo, diciendo que el afán incesante de Corea del Norte en el desarrollo de armamento nuclear solo acabará con el aumento de las medidas de disuasión. Funakoshi dijo que los países necesitan discutir exhaustivamente la manera de responder a varios escenarios, ya que Corea del Norte podría llevar a cabo más provocaciones, incluida una prueba nuclear. Naftali Bennett, primer ministro de Israel, advirtió del derecho de autodefensa que tiene su país si la comunidad internacional no logra detener el programa nuclear de Irán. El mandatario israelí hizo estas declaraciones el viernes en Tel Aviv durante unas conversaciones con Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para retomar el acuerdo de 2015, que tenía como objetivo frenar el programa nuclear de Teherán, están estancadas. Bennett acusó a Irán de continuar con su desarrollo de armas nucleares mientras tanto. Después de la reunión con Bennett, Grossi dijo en Twitter que subrayó la importancia de las salvaguardas del OIEA y del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares que Israel no ha firmado. Se cree que Israel es el único país de Oriente Próximo que cuenta con armas nucleares. Esta nación nunca ha aceptado o negado oficialmente estas afirmaciones. El gobierno de Japón ha decidido oficialmente levantar el 12 de junio la orden de evacuación para parte de una zona de difícil regreso de la prefectura de Fukushima que se estableció después del accidente nuclear de 2011. Será la primera vez que las personas pueden volver a sus hogares en lo que fue una zona de difícil regreso. El 20% de la aldea de Katsurao, cerca de la dañada central nuclear Fukushima 1 en la prefectura nororiental, fue designado zona de difícil regreso debido a los altos niveles de radiación después del accidente. El primer ministro Kishida Fumio y ministros relevantes del gabinete se reunieron el viernes y decidieron levantar la orden para aproximadamente el 6% de la zona en la aldea. El gobierno ha designado el área como zona especial para la reconstrucción y la revitalización y ha dado prioridad a las labores de descontaminación y los proyectos de infraestructura con el objetivo de permitir la vuelta de los evacuados. Y antes de terminar, les recordamos nuestros titulares de hoy. Las fuerzas rusas estarían preparadas para tomar Lugansk, oriente de Ucrania. El primer ministro de Japón podría asistir a una cumbre de la OTAN. Y el primer ministro de Israel advierte del derecho de su país a actuar contra el programa nuclear de Irán. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.